¿No crees que lo subamos un poquito más para que? Sí, ya está. Pero bueno, con eso ya, ¿no? El 2. Pero no sé si sí o no. ¿Ya? ¿Sí están grabando? Ah, todos están grabando. Vas a mí. Le pegué. Oh, sí. Va, una, dos. Estás en dos.